sus primeras fotos con Cristina y con Alberto, digo, es decir, Pino, a ver, era un tipo muy inteligente, pero también recuerdo al Pino de la Hora de los Hornos, ¿no? En ese famoso cine de la Liberación con Octavio Gettino, además la codirigió con Octavio Gettino, y recordar que era exhibida esa película en unidades básicas, casas particulares, ¿no es cierto? Y naturalmente esa actualización política a la que vos referís y doctrinaria para la toma del poder también fue un ejemplo de resiliencia, de militancia de Pino junto a Gettino, allá por los 70, épocas difíciles para el peronismo, y ni que hablar de Tangos, el exilio de Gardel y Sur, claro, en la que de alguna manera él recreaba, y Los Hijos de Fierro, ¿no? Sí. También, en la que de alguna manera él recreó esa estética popular, no carente de elementos eruditos, cómo olvidar Sur con el canto, o el exilio con el canto de Goyeneche. Claro. Bueno, mi casa hay un, hace años, ya no sé si cuántos años tiene, un cuadrito que sigue estando ahí y va a seguir estando ahora más todavía, de justamente de la portada del afiche del exilio de Gardel. Claro. La película franco-argentina, podemos decirle. Fue la época que él estuvo en Francia, ¿no? Claro. Una realmente muy lindo lo que ha hecho Pino artísticamente, y no solo para meterse en un ámbito bueno, la entrevista con Perón o lugares más documentales, sino en el cine ficción también ha aportado muchísimo al cine nacional, recordando además en una fecha cercana lo que fue un nuevo aniversario de Leonardo Favio. Entonces fue toda una semana sentida para el cine argentino. Sí. Absolutamente, bueno, y ese Los Hijos de Fierro, digo, que fue rodada en el 75, esto también hay que destacarlo, ahí en esa película, en ese primer largo de ficción de Pino, fue interpretado por profesionales y conocidos militantes, algunos de ellos luego desaparecieron, porque después Pino se tuvo que escapar por las amenazas de la AAA, de la Alianza Anticomunista Argentina, primero a España y después a Francia. Y también el intento de secuestro por un comando de una de las Fuerzas Armadas. No la pasó bien Pino. Bueno, quiero decir, cuando sufrió el atentado siendo diputado en 1992. Claro. Que lo balearon, afortunadamente, los tiros le pegaron. Digo afortunadamente porque por suerte la sacó barata, a eso me refiero. No, no por el hecho en sí, que fue un hecho muy violento, donde sufrió disparos en sus piernas, que lo mantuvo alejado, no tan alejado de la política. Pino era un tipo muy aguerrido, ¿no? Pero hay que recordar el atentado que sufrió en el 92 en plena democracia, ¿no? Durante el menemismo, porque Pino no se callaba la boca durante el menemismo. Fue un aguerrido opositor al gobierno neoliberal de Menem, y fue de a poco, una por una, denunciando hechos de corrupción de la administración menemista, ¿no? Uh-huh. Claro. Sí, una muerte, bueno, que sentimos, pero habrá que recordarlo como se lo merece a Pino. Tuvimos un fin de semana movido a nivel internacional, se puede decir, obviamente continuaban. Sí. Ya creo que ya ahora sí es irreversible y poco probable que se mueva el resultado de los Estados Unidos. Habrá que esperar a diciembre, sí, a que los electores elijan. No admite su derrota, ¿eh? No lo va a hacer tampoco. No, así no, que no. Vamos a ver cómo lo sacan de la Casa Blanca. Va a estar agarrado a las paredes. Detrás de esa negación igual hay un intento de negociar, claramente, uh-huh, Donald Trump con algunos factores de poder. Y bueno, busca una mesa de diálogo previa a entregar el poder. Claro. Pero va a tener que hacerlo, evidentemente. Sí, yo ya no creo que... por más denuncias que haga y por más, entre comillas, afín que sea la Corte Suprema, a Donald Trump le dé un respaldo, porque realmente ha sido ostensible y evidente la diferencia electoral que ha sacado Biden, que terminó de ganar, se confirmó que ganó Pensilvania, y ahí ya todos los medios, todas las cadenas dan por ganador, y numéricamente, si bien se tienen que terminar de contar algunos estados, ya se vuelve un plano prácticamente irreversible. El 14 de diciembre será la elección de los famosos electores, justamente, que se eligen durante las elecciones generales. Delegados, delegados. Delegados y el 6 de enero debería ser la toma de posesión, la asunción de... No, es el 20 de enero, Laucha. Son todos los 20 de enero cada 20 de enero, bien. La fecha es... Sí. 20 de perdón, enero. Ahí está, 20 de enero. Así que bueno, esperaremos que pasen estos días, sobre todo con las denuncias de Trump. Yo no creo que tengan un gran un cauce. No sé a qué. Con la corte que es mayoría republicana, claro, ¿no? Veremos a qué, digamos, pruebas o qué justificación arguye, digamos, Trump para plantear que es ilegal o que hay fraude. Había planteado, bueno, primero había hecho detengan la cuenta, paren de contar. Sí. Y luego se desaparecieron boletas o hay votos que del correo que desaparecieron, pero también la dinámica misma de las elecciones, del sistema electoral norteamericano, permite estas cosas, porque yo puedo llevar, en vez de que cada uno vaya a votar, puedo juntar votos y los llevo todos juntos al correo. Claro. Entonces de repente dicen, mirá acá cayeron 2.000 votos juntos. Y sí, es posible y es legal, porque podés mandar 2.000 boletas juntas por correo al mismo tiempo. Sí, igual algunas iniciativas ya fueron rechazadas. Claro. En algunos estados, en Georgia por lo menos, le dieron de baja esa iniciativa a Trump. Y bueno, supongo que va a intentar hacer lo mismo con el resto de los estados donde hubo un margen muy estrecho de diferencia entre él y Biden. Inclusive dos gobernadores de Massachusetts y Maryland se separaron de Trump diciendo que no podía hablar de fraude ni de estafa, nada de eso, porque nunca había ocurrido en la democracia estadounidense. Ahora, yo les voy a decir algo, ¿no? Hay un dato interesante, es que Putin todavía no felicitó a Biden como nuevo presidente de Estados Unidos. Está esperando el resultado oficial Putin para felicitar. Otros se han adelantado para saludarlo a Biden, cosa que me pareció muy bien también. Pero Putin todavía no felicitó a Biden, ese es un dato a tener en cuenta. Y tampoco el presidente de México. Tampoco el presidente de México. Después el otro dato importante que para mí es muy significativo, porque lo han dicho algunos analistas económicos, que la verdad, a ver, y yo pienso exactamente lo mismo, yo no tengo muchas expectativas con Biden para Latinoamérica. Estados Unidos va a seguir con su misma política en relación a América Latina. Yo creo que ellos siguen con sus posturas imperialistas, ellos lo que quieren son nuestras riquezas, no les importa un corno llegar a un acuerdo bilateral comercial, porque ya lo comprobamos con el ALCA también. El ALCA era beneficioso para ellos, en definitiva, no tanto para el resto, por eso ese rechazo y esa mini cumbre que tan inteligentemente pergeñó Néstor junto con Lula y con Chávez, ¿no? Pero yo no espero mucho de la administración demócrata, chicos. Si bien es cierto que Trump es brutal y todo lo demás, todo lo que digan de él, a mí no me gusta, por supuesto, Trump. Yo creo que igual Trump, de haber ganado Trump, seguramente iba con todo en este segundo periodo a investir a Venezuela, con la ayuda de Bolsonaro y con la ayuda de Duque, de Colombia. Claro. Sin olvidar que en el territorio colombiano hay 7 bases norteamericanas de hace miles de años, y el porqué de la guerra civil en Colombia, ¿no? Que nadie habla, que muy poca gente habla, que la guerra civil aún sigue, más allá de los acuerdos de paz que intentó en su momento Santos. Hoy Duque nuevamente dio marcha atrás a todo, y digamos que la violencia sigue desatada en Colombia. Pero no le tengo mucha fe a Estados Unidos, no me gusta Kamala Harris, me la han pintado como una gran candidata. Y ayer leía cosas de ellas no muy positivas, y menos me va a gustar si realmente arriba a la Secretaría de Estado Hillary Clinton, ¿no? Claro. Qué peligroso eso. Hay que ver cómo arma ese gabinete. Claro, hay que evaluar todo eso. Claro, estaba ayer Duque en la asunción de Luis Arce Catacora. Me intriga saber qué charlan en las... ya no son cumbres, pero en los encuentros donde hay distintos integrantes del continente, de los países... Encuentro de pasillo, ¿no? Claro, qué le dirán, che, Zapato, ¿qué vas a hacer ahora? Algo que sucede con las generalmente con las elecciones estadounidenses o con eventos estadounidenses en general para América es ahí te das cuenta quién es el más apurado en darle el beneplácito por el nuevo presidente, sea quien sea. Recuerdo que Mauricio Macri en su momento estuvo manifiestamente a favor de Hillary Clinton en la última elección, pero perdió. Sí. Y rápidamente, apenas se confirmó que ganó Trump, salió a saludarlo Mauricio Macri. Ahora también lo hizo. Como está el zapato, el mamerto, como le dice Aníbal, se pronunció en favor de un... Vos no te tenés que pronunciar en favor de nadie, por más que te guste claro. tal candidato. Claro. Parece que tenés que guardar cierta compostura y vos como presidente... Pero este era un zapato. Es decir, vos como presidente no podés arriesgarte a jugarte por un candidato. Porque si te sale mal la jugada, ¿qué haces después? Claro. ¿Cómo llevas a cabo? Si realmente querés tenés interés en acuerdos bilaterales con ese país, ¿cómo te llevas con el nuevo mandatario? O con el candidato que no era al que vos apoyás. Hay que tener mucho cuidado con eso. Más tratándose de Estados Unidos, digo, está bien lo que decía Perón en la hora de los pueblos, ¿no? El gobierno de Estados Unidos consiguió tener dos partidos de derecha, uno más fascista que el otro, que representan a la plutocracia norteamericana. Cuando hablamos de plutocracia, el gobierno de los millonarios, ¿no? Uh-huh, claro. Es decir, son dos partidos llenos de millonarios, uno no fascista y otro más fascista. Ahora, bueno, observando, es cierto que observando, hay un... El Partido Republicano en este momento, se encuentra dividido entre quienes apoyan a Trump en estos cuestionamientos del escrutinio y entre quienes reconocieron el resultado y aceptan a Biden como presidente, claro. ¿no? Así que, bueno, yo creo que Trump se está haciendo toda esta parodia para llamar la atención también. Es muy... Es muy sí. Así como es de brutal, no es tan boludo tampoco, sí, ¿no? Sí, claro. No es Macri, Trump no es Macri. No es Macri, no, claramente. Bush ya salió a felicitarlo uh-huh. y ya reconoció... a Biden como presidente, el próximo presidente de Estados Unidos, así que ya ves como dentro del propio Partido Republicano tenés dos corrientes muy marcadas, una que lidera Trump y otra de los republicanos más tradicionales que siempre estuvieron en contra o se opusieron al liderazgo de Trump, que en definitiva es un outsider. Claro. A mí me gusta compararlo con un Bernie Sanders de derecha. Yo ya dije entre un grupo de amigos, Trump-Sanders 2024. Porque Trump es lo mismo que Bernie, pero viene a la derecha. Bernie está a la izquierda, Trump a la derecha. ¿Por qué? Porque Trump no es un republicano de pura cepa. Resistido. Exacto. Resistido por los republicanos. Viene claro, de afuera, también. Utiliza el aparato de partidario del republicanismo uh-huh. para poder llegar al poder, porque en Estados Unidos es así, no te queda otra. Lo mismo que Bernie Sanders. Bernie no es un demócrata de pura cepa, es un independiente. Claro. Pero utiliza el Partido Demócrata para posicionarse de alguna manera. Bueno, es lo mismo, pero desde distintos lugares. Uno a la izquierda, otro a la derecha. Claro, va a ser un termómetro interesante y el ligado ahora sí con la Argentina, la llegada del Fondo Monetario Internacional, que mañana sí lo hace en visita oficial a nuestro país. Santiago Cafiero creo que así estuvo bien y estuvo rápido, señalando que no hay espacio para ajuste, como previendo cualquier posible iniciativa poco feliz para la Argentina que pueda traer el fondo. Si bien sabemos que hubo buenas charlas con Kristalina Georgieva, etcétera, el FMI sigue siendo el FMI y lo que le prestó a Argentina lo quiere cobrar. Entonces, la negociación va a llevar un tiempo. Martín Guzmán se pone el traje nuevamente del el encargado de esta negociación. Sí. Se habla de un nuevo préstamo también, la posibilidad de un nuevo préstamo por parte del fondo. Bueno, no, yo creo que no lo acepte. Ojalá que no. Yo creo que, y bien lo hizo Alberto en su momento cuando decidió declinar al último préstamo que faltaba, digamos, el FMI no completó el acuerdo total sí. que hizo con Macri porque al momento de asumir Alberto, quedaba un puchito, digamos, por pagar del sí. FMI. Dijo, no me lo den porque esto es deuda. Claro. Cuanto menos deuda, no, mejor. No la quiero. Ya bastante tengo con lo que le prestaron. Claro. Yo espero, digamos, apelo al Gobierno Nacional que si exige el momento tener algún empréstito, no sea con el Fondo Monetario Internacional, y puede encontrar algún aliado regional o latinoamericano o internacional, pero no el FMI, y negociarlo de otra manera. Porque si no, bueno, embargará la cancha un poco la negociación. Mañana llega Julie Kosak, que es la encargada para el hemisferio del FMI, y será parte de la negociación. Bueno, yo lo que digo, mira, a propósito, recomiendo mucho la nota de la Tana Telma Luciani, ahí en página 12, que se llama Elecciones en Estados Unidos, el gatopardismo de Biden. Sí, está bueno la reseña que hace la Tana, voy a apuntar nada más a esto, dice la Tana Luciani, a quien le mando un gran abrazo. Nadie duda que los 4 años del gobierno de Trump fueron catastróficos para América Latina,